Miércoles 6 de agosto. La oración. Junto con el estudio de la Biblia, la oración es indispensable a fin de permanecer en Cristo y crecer espiritualmente. Jesús mismo necesitaba orar para estar unido con el Padre. Su vida de oración es un ejemplo para nosotros. La oración marcó los momentos cruciales de su vida. Oró cuando fue bautizado. A menudo oraba en lugares solitarios antes del amanecer o en la montaña después de la puesta del sol. Otras veces pasó toda la noche orando, como en la víspera de elegir a los 12 apóstoles. Oró para resucitar a Lázaro. Ni siquiera la cruz le impidió orar. Si el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo capítulo 6, verso 8. ¿Por qué necesitamos presentarle nuestras necesidades en oración? Porque a través de la oración aprendemos a vaciarnos de nosotros mismos y a depender completamente de Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, verso 7. Aunque no es necesario impresionarlo mediante oraciones interminables de vanas repeticiones, Mateo capítulo 6, versos 5 al 9. Necesitamos perseverar en oración, aferrándonos a sus promesas, no importa lo que pase. Juan capítulo 15, verso 7. Juan capítulo 16, verso 24. ¿De qué manera las diferentes partes del Padre Nuestro pueden ayudarnos a crecer en Cristo? Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús es nuestro mediador en el cielo. Por lo tanto, nos instruyó para que dirijamos nuestras oraciones al Padre en su nombre. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan capítulo 16, verso 23. Cristo enseñó que hay ciertas condiciones para que esta maravillosa promesa se cumpla. Necesitamos creer que Dios nos puede responder. Mateo capítulo 21, verso 22. Debemos tener una actitud de perdón hacia nuestro prójimo. Marcos capítulo 11, verso 25. Más importante aún, tenemos que subordinar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 6, verso 10. Lucas capítulo 22, verso 42. Y cualquier demora en la respuesta no debería desanimarnos. Por el contrario, necesitamos orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, verso 1. Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Es un pedido siempre relevante, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿En qué aspecto de tu vida de oración todavía necesitas crecer por la gracia de Dios?